Bienvenido al episodio número 6 de Comic Verso, del podcast de Comic Verso. Como pueden escuchar, cambiamos la corte. Tengo un déjà vu con esta. También les vamos a contar porque John tiene un déjà vu. Cambiamos la cortina musical por Justice League Unlimited, que es la música que están escuchando en estos momentos, en honor al nuevo lanzamiento de DC y de las nuevas 52 series. La razón por la que John hace referencia a un déjà vu es que acabamos de no grabar 2 horas de conversación, por lo tanto les he pedido y con mucha buena disposición han accedido Alberto y John a hacer una rápida grabación, por lo tanto este episodio va a ser un poquito más corto, ya que se nos va a hacer repetitivo decir lo que habíamos conversado durante las últimas 2 horas. La primera gran serie lanzada por el universo DC fue la Justice League, que vino de la mano con el término de Flashpoint. Flashpoint número 5 fue horrible, no sé qué opinaron ustedes, Alberto y John. Bueno, realmente Flashpoint solamente leí el último número, los números anteriores no tuve oportunidad de leerlo, estaba esperando el trade, pero creo que ni siquiera eso voy a hacer. Se me hace que como concepto la historia pudo funcionar si se hubiera manejado de forma aislada como una historia de Flash y sin toda la parafernalia que se montó alrededor de ser el lanzamiento del nuevo universo, pero creo que al darle el contexto que se le dio y la connotación que se le dio, se sacrificó un poco lo que se podía esperar de esta historia. Finalmente el tan anunciado puente entre el viejo universo y el nuevo se redujo simplemente a una splash page de 2 páginas y eso fue todo. O sea que como tal, como ser el puente de lanzamiento para lo nuevo, no funcionó mucho. Y respecto a lo que nos veníamos mostrando, pues al igual que todo lo del viejo universo DC, vale más recordar que olvidar que recordar, ¿no? Aparentemente sí. Bueno, yo hice la gran parte de la mayoría de mis críticas más importantes a la serie durante el podcast anterior. Por lo tanto, me remito a mis comentarios de aquella oportunidad porque es básicamente lo mismo y creo que el gran vuelco que tuvo la historia en este número 5 no hizo más que echarla a perder aún más para mí. Creo que no, realmente no vale mucho la pena hablar de Flashpoint y es mejor olvidar y ver qué pasó con los nuevos lanzamientos. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Wonder Woman. Aquaman! And the Wonder Twins, Zan and Jaina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. Partimos entonces con la Justice League. Vamos a dejar de lado ya Flashpoint para que sufrir más con esa historia. Alberto hizo una crítica en la semana. Ustedes, pero ustedes, gente que vive en el futuro, van a poder leer la crítica de Alberto y tanto como el comentario nuestro ahora. Y a Alberto no le gustó mucho la historia. Dino, Alberto, un poco, ¿cuáles fueron tus críticas principales? Mi mayor problema con este número uno es que no se siente como un número uno. Se siente como un número uno, pero no como uno bueno. Y menos si tu idea es que este sea el punto de partida no solo de una serie, sino de un universo. La historia avanza muy poco, se limita a presentar a 3 personajes y a uno solamente en una página, e intenta presentar lo que será la interrelación entre ellos y nada más. Entonces me parece que sí es deficiente el manejo que hace Geoff Johns de los personajes. El arte de Jim Lee es bueno a secas, para mí no es lo mejor que le he visto. Creo que estamos en unos casos del dibujante que está trabajando ya en automático, y entonces no lo encuentro malo, más bien lo encuentro mediocre, inconsecuente, como que no llega a las expectativas de lo que sería el inicio de esta nueva versión del universo DC. Bueno, a mí no me pareció malo, me pareció que justamente como mencionas, se centra en establecer las relaciones de los personajes principalmente. De hecho, cuando leí la historia me puse a buscar si la había escrito Bendis, porque había... me pareció que tomaba esa forma de escribir de Bendis de dilatarlo todo. Y bueno, creo que pasa un poco por eso, justamente la idea de Jones, ir presentando a los personajes de a poco, tal vez impactar con alguna historia, y para eso elegí justamente a Darkseid, que es como el mejor villano cósmico que tiene el universo DC, o tal vez el único en realidad. Así que la historia no me pareció tan mala. Me pareció que el enfoque de los dos personajes era presentarlos como los opuestos de una misma moneda, en el sentido de que Batman es un tipo que se ha entrenado a sí mismo para ser capaz de hacer todo lo que hace, para ser un superhéroe, y que va a ver con lógica desconfianza a un tipo que no ha trabajado para tener lo que tiene, como es Linterna Verde, que él recibe un anillo mágico y de pronto ya tiene los poderes cósmicos fenomenales para hacer frente al mal. Así que eso los pone como en opuesto a mi gusto, y eso va a desarrollar un poco la tensión de los personajes, que es algo que Jones ha venido trabajando, si es que tuvieron la lamentable oportunidad de leer Green Lantern Rebirth, desde esa época donde infamemente Hal Jordan fue capaz, nadie sabe cómo, de darle un golpe a Batman. No, yo afortunadamente no tuve oportunidad de leer eso, pero ni siquiera sabía que había ocurrido. Pero ahora que lo mencionas, creo que puede ser que se le haya ocurrido hacer una secuencia así, simplemente como una parte más de su necedad de plantar qué tan grande es Hal Jordan y hacerlo como oposición a aquel famoso pleito entre Guy Gardner y Batman en las páginas del Justice League International. Ese no fue pleito, fue paliza, así de simple. Pero fue de un solo golpe. Bueno, hay palizas de un solo golpe. Sí, en este caso sí aplica. Entonces no sé, digo, no, nunca lo leí, no tengo ganas de hacerlo, pero no me extrañaría en nada que no hay una explicación lógica, simplemente lo hace porque es mejor que Guy Gardner. A mí no me cabe ninguna duda de que esa puede ser suficiente motivación. Más allá de eso, también me llamó la atención el uso de Victor Stone, que yo pensé que lo iban a utilizar directamente ya con poderes, ¿no? Que iban a contar el origen del personaje y de esa manera desvincularlo completamente de los Teen Titans. Aunque potencialmente, por la edad, podría en algún momento aparecer dentro de los Teen Titans. Pero aquí se lo muestra como Victor Stone, simplemente antes del accidente que lo transforma en Cyborg gracias a los implantes cibernéticos que desarrolla su papá. Así que cabe ver de qué horripilante manera lo va a mutilar Jeff Jones para que sea necesario que le reemplacen piernas, brazos y parte de su cara con implantes cibernéticos. Sí, es probable. ¿A ti, John, qué te llamó de la Liga de la Justicia? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, en primer lugar, el arte, no sé qué tan mediocre sea, pues lo veo muy clásico del trazo que uno esperaría en un cómic de superhéroes. Posiblemente Jim Lee pueda dar más, sin embargo, imagino que son muchas ocupaciones de impedir a esta altura hacerlo, o simplemente esa ya es lo máximo que puede dar, vaya uno a saber. De todas maneras, no me pareció tan malo el arte gráfico. Posiblemente alguien pedirá más por ser un número uno, por ser el número uno, o sea, el cómic con el que arranca este nuevo universo DC. Pero en no, cuanto al tema gráfico, no. Posiblemente se me malentendió. Pues no te malentendiste. No digo que sea malo. Lo que pasa es que habiendo visto muchos otros trabajos de Jim Lee, lo siento frío. O sea, se ve atractivo a la vista, pero si no me parece que sea Jim Lee haciendo el mejor trabajo que pudiese hacer. Me parece que descansa bastante en Scott Williams para este número, y creo que eso tiene bastante que ver con la velocidad a la que tiene que producir para que no se produzcan atrasos en la revista. Y en segundo lugar, aquí hay, no hay que olvidarse que Jim Lee es publisher de DC, tiene responsabilidades editoriales bastante importantes que le deben consumir bastante tiempo del día. Entonces no creo que tenga tiempo para hacer un arte tan detallado como el que a él le gustaría si su único trabajo fuese dibujar. Sí, bueno, aparte de eso, en cuanto a la historia, se me hace una apuesta bastante arriesgada que, siendo este el número bandera de este nuevo universo, pues no nos haya mostrado la promesa del título de la portada. No vemos a la Liga de la Justicia como tal, sino que vemos solamente a dos de sus personajes interactuar y un tercero del que apenas están arrancando. Sí, bueno, es algo que ya sabíamos por los comentarios que se habían visto en internet de qué tanto iba a avanzar la serie. Y nuevamente parece que aquí la idea es justamente usar la Liga de la Justicia como una plataforma para establecer personalidades e interrelaciones. Entonces, se va a tomar su tiempo Jones, ojalá que lo haga bien, porque algo que suele pasar con los cómics de Jones es que da la impresión de que de repente se da cuenta que se le van a acabar los números y que tiene que cerrar la historia y lo hace como puede. Entonces, que haya un mayor grado de planificación, no haya ningún tipo de interrupción y la historia se desarrolle bien. O sea, no es nada tan terrible que los personajes vayan apareciendo de a poco, tal vez siguiendo ese clásico esquema de que cada personaje se o sea, de que la serie se dividía en grupos, o los integrantes de la Liga de la Justicia se dividían en grupos y de a dos cada uno hacía frente a una amenaza hasta que luego se reunían todos, y eso él lo esté tratando de dilatar en seis números. No me sorprendería que esa sea la idea base con la cual esté trabajando en estructura, pero que lo haga bien. No es nada sorprendente que las historias se dilaten bastante para los estándares editoriales actuales. Bueno, yo lo comparo de pronto un poco con el último lanzamiento que hubo de la Liga de la Justicia en la etapa anterior, que fue con una serie de cuatro números, no recuerdo bien, que fue Medianoche de Verano. Y en el primer número de esa serie, pues podíamos ver a todos los personajes tener su espacio, ¿no? Su aparición. No teníamos que esperar hasta el segundo o el tercero para verlos ya a todos en páginas. No digo que todos juntos interactuando como equipo, pero sí al menos con su espacio dentro de cada revista. Sí, pero ese es un lanzamiento ya bastante antiguo, del año 95-96, y corresponde a un universo editorial distinto. En esa época todavía no se asentaba lo que hoy damos por sentado, que es el hecho de que cualquier revista que salga a la venta 6-7 meses después va a tener un trade paperback con la totalidad de la historia recopilada. En esa época era algo que uno no daba por descontado, así que los escritores se esforzaban por contar la historia de una manera más dinámica. Bueno, sí, anteriormente además de que estamos hablando más o menos, ¿perdón? Sí, no, digo, además de que estamos hablando de una historia escrita por Mark Waid, que es mucho mejor escritor que Geoff Johns. Él y toda su familia. Sí. Bueno, de pronto el perro puede tener algún grado de similitud, pero de ahí para arriba, que sí, todos son mejores. Bueno, al margen de eso, lo otro que de pronto atenúa un poco este hecho de tomarse tanto espacio para solamente dos personajes en este número, sea de que Justice League, junto con Action Comics, van a ser los únicos números que van a estar situados en el año 1 de los superhéroes de este nuevo universo. Todos los demás títulos supuestamente van a comenzar 5 años después, pues para evitarse un poco de tener que contar todos los inicios y de arrancar como tan de ceros. Siendo así, pues uno justificaría el hecho de que utilicen de pronto Justice League para precisamente tomarse el tiempo y mostrar a estos personajes como eran en sus comienzos y de pronto establecer las similitudes o diferencias con las ideas preconcebidas que ya tengamos de cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Green Lantern, de entrada nos lo muestran como un tipo bastante pedante. No se me hace que sea la misma personalidad que tenía en sus últimas apariciones en la etapa anterior, pero sí, pues digamos, se toma su tiempo para mostrárnoslo. Su interacción con Batman también pues deja ver un poco la desconfianza que hay entre los dos en un comienzo. Batman, como de costumbre, no le gusta mucho que lo expongan públicamente y pues no le gusta mucho la idea de compartir escenario con este personaje que los lleva de Gotham a Metrópolis en un avión construido con el anillo verde y todo el mundo lo ve. Y cuando Batman le replica, pues Linterna lo que le reclama es que ¿qué más puede hacer si Batman no puede volar? Además que da la impresión de que a los ojos de Linterna este Batman no tiene como mucho valor, en el sentido que tan solo es un tipo disfrazado de murciélago. Así que toca ver también cómo estos personajes comienzan a ponerse a la altura uno frente a los ojos del otro, ¿no? Sí, justamente eso es como la forma en la que establecen el conflicto entre los dos. Típico de ver las cosas como las hago yo y no sé, este tipo no está a mi altura. Y creo que eso va para ambos personajes en el concepto de Jones. Y supongo que de ahí hará derivar el conflicto entre los dos. No digo que sea muy... Bueno, y no solo entre los dos. Sí, dime. En las últimas páginas, pues Linterna van a buscar a Superman porque asumen de que hay algún vínculo entre él y todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Y Linterna pues está un poco sobrador al respecto, dado que tiene pues su anillo superpoderoso, piensa que puede con todo, y en solo cuestión de una viñeta, Linterna queda reducido, y entra en cuadro, digamos, la presentación estelar del nuevo look de Superman, y cuando mira a Batman, lo primero que le dice es, ¿tú qué puedes hacer? O sea que es una actitud que creo que va a estar presente en todos estos héroes en un comienzo. Un poco arrogante respecto al uno al otro. Insufriblemente arrogante bajo mi punto de vista. Sí, el otro problema que veo es que con ese enfoque parece ser que fuera así como si de repente hubieran aparecido superhéroes por todas partes y es, okay, te enseño lo que yo hago si tú me enseñas lo que tú haces. No sé, es la estructura utilizada por Jones para introducir a los personajes no me parece que haya sido la más adecuada para crear esta introducción. Como dicen por ahí, es lo que hay. A mí no me pareció tan malo el número uno, obviamente podría haber sido muchísimo mejor, hay harto espacio para mejorar, pero creo que en general no es tan terrible, no es tanto el daño que se hace, no cabe esperar mucho más, no creo que los inicios de ninguna serie en general sean tan buenos. Y hay que ver cómo termina este primer arco, de qué manera desarrolla estas interrelaciones de personaje y si valdrá o no la pena seguir al tanto de lo que pase con la Liga de la Justicia. Sí, habría que darle una oportunidad a ver cómo termina su primer arco para ver si tiene una dirección o si realmente es otra improvisación más de Jones. Respecto a lo de que no te lo haces cuenta un buen comienzo, ¿qué, John? Sí, no, pues con el historial de Jones yo diría que más que ver cómo termina es ver cómo se desarrollan estos 5 números y medio, ¿no? Porque bien sabido que en la última mitad del último siempre termina un poco mal. Sí, es posible. Y respecto a lo que comentaba Esteban, que no es normal que una serie no tenga un buen empiezo, pues la segunda semana de este nuevo universo DC, o primera si lo quieren ver desde ese punto de vista, nos demuestra que sí puedes tener un gran número uno, y yo debo ser el más feliz después de haber visto el nuevo Action Comics número uno. Sí, por fin pudiste leer una buena revista de Superman, John. Pero una revista de Superman donde no están los pantalones rojos, no están las botas, no está la capa larga. Por favor, o sea, ¿cómo puede ser eso un buen número? Y aunque lo diga yo, la verdad es que sí es un buen número pese a todo. Pese a todo, yo creo que no sabría reconocer un buen cómic de Superman aunque te golpeara la cara. No, la verdad es que sí lo sé reconocer, y cuando me refiero pese a todo es un poco haciendo referencia a todos los cambios que nos anunciaron que iban a hacer. Creo que está muy arraigado en la memoria la etapa anterior de Superman. Y pues cuando se anunciaron todos estos cambios, bueno, todos sabemos cómo reaccionamos cuando cuando de cambio se trata. Así que estaba un poco receloso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estás pensando así? Más o menos. Pero pues como en alguna ocasión comenté, tenía fe en Morrison, el gran Morrison, el personaje a cargo de contarnos esta historia, y pues definitivamente no defraudó. Nos trae un Superman un poco diferente, aunque es el mismo que conocemos. Tiene una aproximación distinta sin ser completamente sacada de los cabellos. Nos muestra un Superman muy joven, tomando la justicia por sus manos, desconfiando un poco, digamos, de lo que es el sistema judicial, que es un poco reflejo también de lo que se vive en estos años, ¿no? Y en su papel como Clark Kent también nos muestra una persona bastante echada para adelante. Hay unas escenas muy cortas como Clark Kent en las que habla con su editor y que habla con su nuevo mejor amigo de 6 meses, Jimmy Olsen. Y eso nos da paso también a presentarnos en esta nueva etapa lo que son Jimmy Olsen y Luisa Lane. Ponerlos, como es bien sabido, en un inminente peligro para que salga Superman al rescate, sin saber que lo que está ocurriendo es que está cayendo directamente en una trampa tendida por Lex Luthor, quien también hace su aparición en este primer número. Entonces, vamos a ver que en este primer número de Action Comics tenemos todos los elementos clásicos de Superman. Tenemos al héroe, tenemos al periodista, tenemos a la futura novia, al mejor amigo y al villano de siempre. Es mucho más que lo que pudimos ver en un primer número de Justice League. Y por supuesto, al final es muchísimo mejor, porque tenemos a un Superman que con recién presentado ya ha sido derrotado por el que será su arquinémesis en el futuro. A mí me encantó el Action Comics número uno. Creo que hace muchísimo tiempo que no leía un cómic de Superman que se sintiera tan fresco y tan fiel a la estructura clásica del personaje. creo que en ese sentido está muy bien logrado el trabajo de Grant Morrison, porque logra hacer un Superman que es completamente distinto, pero que es el que has leído toda la vida, por lo tanto no te va a asomar, ni al fan de Superman que lo conoce de toda la vida y que lo admira de siempre, le va a parecer que le deshicieron a su personaje, ni al fan nuevo le va a parecer que es esta corporización del establishment que tanto aborrecen la gente, así que le parece que tan fome Superman. Superman es atractivo, es interesante, y es fresco, y es a la vez el mismo personaje de siempre. Y creo que lo que me encantó de esta encarnación que hace Grant Morrison es que lo presenta como un tipo con poderes fantásticos, obviamente, pero que parte de un razonamiento muy simple. Es una persona que no tolera la injusticia, y la injusticia la combate con todos sus poderes. Lo combate con sus poderes físicos a través de esta identidad de Superman que se crea para sí mismo, y lo combate también a través de su intelecto en su labor como periodista. En forma combinada, Superman y Clark Kent quieren acabar con la corrupción y con los abusos que se producen en Metrópolis. Y me parece muy muy bien, muy buena la forma en la que estructura toda esta historia Morrison. Sí. ¿Qué es eso? ¿Una matraca? No sé dónde fue. Pero aplausos para... ¿Cuándo se ha oído a Esteban hablar bien de Superman? No me ha dado motivo Superman para hablar bien de él. Siempre hay una primera vez para todo. Es verdad. Sí, bueno, a mí lo que encontré atractivo de este número es la forma en la que Grant Morrison parece entender al personaje, ¿no? Creo que respeta mucho de la esencia de él, el idealismo, el... No sé, es como un poquito regresar al Superman precrisis en términos de la, hasta cierto punto, ingenuidad e inocencia con la que lidia con las cosas. En el fondo es un idealista y un optimista, y como mencionas, es pelear contra la injusticia y los abusos en cualquier forma que se presenten. La forma en la que introduce a los personajes, tanto a Clark Kent, Superman, como a Lex Luthor o a Lois Lane y Jimmy Olsen, se da de una manera simple, bastante fácil de entender, tanto para el lector nuevo como para el lector ocasional. No parece preocuparse porque la gente entienda si hay algo previo que entender o no, que a fin de cuentas tratando de Superman, creo que es parte de la cultura popular, y no debe haber nadie allá afuera que no sepa al menos quién es, de dónde viene. Me parece que es notable lo que consiguen en unas cuantas páginas, presentar todo el mundo de este personaje de una manera tan clara. ¿Qué te pareció el dibujo de Rack Morales? A mí me gusta el arte de Morales. Yo estoy fijado con él desde hace varios años, desde que era el dibujante regular de la serie de Hourman, protagonizada por el androide. La de Tom Peyer. Esa misma. Y me agradó que aquí le dieran oportunidad de hacer cosas que normalmente no veíamos en trabajos suyos anteriores. Las secuencias de acción donde Superman hace uso de sus poderes están muy bien logradas. A mí me gusta mucho su narrativa. Sé que su acabado, sus decisiones estilísticas son más bien gusto adquirido. No a todo el mundo le gustan, pero a mí me agradó bastante el arte. Yo tuve algunos problemas con los gestos de Rack Morales, que encuentro que son muy, muy exagerados. Encuentro que es como si utilizara de modelo, como señalé en mi crítica en Comicverso, a Jim Carrey o a Jerry Lewis para los gestos de los personajes, y toda esta secuencia en la cual Lois y Jimmy van persiguiendo al guardaespaldas de Glenn Morgan dentro del metro. Se me imaginaba como ver a una persona circulando por un pasillo y gesticulando y malabareando y moviéndose en forma muy ampulosa, que es difícil de no notar. Así que lo encontré como fuera de lugar para alguien que está haciendo un trabajo sigiloso de persecución. Así que esas cosas me sacan a mí un poco de la historia. Encuentro que es muy exagerado el arte de Morales, pero en general está bien, aunque me pareció que hacia el final de la revista se le nota un poco apurado, como que las terminaciones de los dibujos no son tan buenas. Sobre todo la escena del tren bala, me parece que ahí se nota, y no está bien, no está lograda del todo bien esa escena. Sí, aparentemente una de las cosas que tuvo este relanzamiento fue que los tiempos en que se decidió cómo iban a hacerlo se encimaron un poco y le pesaron a algunos de los equipos creativos. Sí hay, yo en este no lo sentí tanto en particular, pero sí con algunos otros de los títulos me parece que sí se ven apresurados algunas páginas. En general, ¿qué nota le pondrían a Action Comics, John? Yo diría que un 9 tirando a 9.5. Alberto. De pronto. Perdón, yo te iba a decir también un 9. A ver, de nuevo. Sí, no, yo quería participar, pero no, está bien. Ya, pero ahora sí, dime, perdón. Ok, te decía que un 9 tirando 9.5, de pronto un poco lo que le quita la nota es algo del arte. El apartado gráfico de Rag Morales no es malo, sin embargo tiene un trazo bastante tendiente a usar de las líneas, más de lo que uno esperaría en un cómic de superhéroes, ¿no? Pero en general, bien. Ya, ahora sí, Alberto, ¿qué nota? Sí, yo le daría un 9. A mí realmente el arte no me molesta en lo más mínimo, pero sí, no sé si me atrevería a darle más de un 9, porque creo que sería establecerlo como un tope de lo que debe ser un cómic y no sé si estemos para tanto. Pero un 9 definitivamente sí. ¿Un 9.5 sería, alcanza por un 9.5? Puede ser, posiblemente sí. Ya vamos a tener que crear esas notas intermedias. Yo también estoy de acuerdo con los dos. También me encantó este Action Comics número 1. Me pareció un excelente inicio para Superman. Y un digno sucesor de ese cómic que cambió la faz de la cultura pop en 1938. Así que definitivamente también se merece un 9, un 9.5 y hasta un 9.8 podría decirse. Así que muy bien con el Action Comics y Morrison y Morales con Superman. La siguiente revista que nos toca es esta maravilla que apareció, que es Detective Comics, por ese, bueno, no hay para qué ser tan desagradable, con Tony Daniel a cargo de la faz gráfica y de la historia. No sé qué les parece a ustedes. John, tú dijiste que no la habías podido leer, ¿cierto? Sí, efectivamente, leí tan buenas críticas en internet, Comicverso, que definitivamente no me animé a leer la revista. Sin embargo, sí, pues, navegando en internet encontré varias hojas sueltas y me llamó bastante la atención la última página, que es, digamos, la escena más con más shock de toda la revista, aparentemente. Y la sensación que me causa es de que quieren darle un nuevo look, una nueva imagen al Joker. Pienso que si esa es la intención con esta historia, han debido arrancar de entrada con esa nueva imagen, dejar que simplemente se asumiera como tal, y no tratar como de empatarlo con lo que venía de antes, ¿no? Ya, y a ti, Alberto, ¿qué te pareció? Sí, el arte me sorprendió un poco. Yo conocía el trabajo de Tony Daniel de muchos años atrás, cuando estaba como dibujante regular de X-Force. Después de eso se fue a trabajar con Todd McFarlane y le perdí la pista, hasta que supe que apareció ya dibujando Batman, colaborando con Grant Morrison. Así es de que en la parte visual a mí me sorprendió un poco, porque sí, su dibujo ha crecido mucho. Comentaba en mi reseña en el blog que encuentro un tanto extraño que, a pesar de que ya tiene bastante tiempo dibujando al personaje, no parece haber hallado todo su estilo para ilustrarlo. Hay momentos en los que parece que toma mucho de la versión de Frank Miller del personaje, otros momentos en los que me recuerda un poco a artistas de trazo más limpio como Matt Wagner o Rick Burchett. Entonces, en el apartado gráfico me lo encontré atractivo. A nivel de historias, donde sí hay algunos problemas, se nota que Tony Daniel no es escritor, y no es para olvidarlo, porque se ve que él se está realmente esforzando por hacer un buen trabajo, está haciendo lo mejor que puede, pero lamentablemente lo mejor que él puede no es lo suficientemente bueno como merecería un título tan importante como Detective Comics, que a fin de cuentas es el que le da nombre a este editorial. Sí, a mí me pasa algo similar. Yo estoy de acuerdo en que esto es lo mejor que le he visto a Tony Daniel. En el universo ese ya tiene una carrera bastante dilatada. Él trabajó en los Teen Titans con Geoff Johns y fue el bombero de Flash cuando el relanzamiento con Danny Wilson y Paul Dimeo finalmente fracasó y llamaron a Mark Guggenheim para que finalmente matara a Bart Allen en el número 13 de la serie. Pues de eso fue a trabajar con Morrison en Batman R.I.P. o Batman R.I.P. Y en general no me gusta su dibujo, siempre encuentro que tiene algún brazo muy largo, una pierna muy corta o que es inconsistente de una página a otra. Y en este número encuentro que ha hecho su mejor trabajo a la fecha y realmente da pena ser muy crítico con él, porque el nivel de esfuerzo que está haciendo, se nota que está apasionado con el trabajo que le han encargado y que lo trata de hacer de la mejor manera, pero como dice Alberto, lamentablemente el mejor Tony Daniel no alcanza para hacer la mejor historia. A mí, más allá del dibujo, creo que la estructura de la historia no me gustó, por un tema de que, como decía en mi crítica, me parece que es demasiado alambicado para hacer una historia tan sencilla, que es como una máquina de Rube Goldberg, que para el que no haya seguido el link a Wikipedia, es esto que se veía en los dibujos de los Looney Tunes, de que hacen una máquina, que un zapato le pega un skate, que le pega una vela, que tiene una cuerda, que le da un avioncito, etcétera, y que eso crea en forma bien compleja un par de huevos revueltos para tomarse al desayuno, para comerse al desayuno. Aquí la historia es bastante sencilla: el Joker contrata los servicios de un personaje nuevo, que es el Dollmaker, para hacerse un cambio de rostro. Ahí tienen todos los spoilers del caso. Y Tony Daniel parte la historia con una persecución de Batman con Joker, que tiene una pelea, una secuencia de acción bastante larga, y que termina con el Batman derrotando a Joker y Joker llegando al Arkham Asylum, donde el doctor Arkham lo diagnostica como loco y lo deja como paciente, y luego se revela que toda esta secuencia en el fondo era un plan del Joker para encontrarse con Dollmaker, que lo va a operar y le va a remover el rostro, que es la imagen a la que hacía referencia John cuando comentaba los spoilers que se vieron en internet, y que es una imagen bastante truculenta donde se ve un rostro colgado en la pared sangrante y que recuerda un poquito a la máscara de V de Venganza. A mí me pareció que era una vuelta muy larga para una historia muy sencilla. O sea, ¿qué sentido tiene que el Joker pase por toda la ordalía de ser tirado desde un edificio por Batman para encontrarse con este tipo? Es un poco esta típica vuelta de tuerca que utilizan los guionistas, de que a pesar de que el bueno ganó, la consecución de los logros del bueno de todas maneras favorece los planes del malo. Y creo que no está bien hecho. Ahora, es probable que la gente que no haya leído muchas revistas y no se percate de esta estructura, encuentre buena la historia y la disfrute bastante. O sea, no es tampoco un cómic tan malo de Batman, pero podría haber sido muchísimo mejor. Bueno, otra de las críticas que se mencionaron mucho en internet tienen que ver un poco con el hecho de que, siendo este un número uno, la gente podría estar esperando mucho más cambios en el status quo del personaje respecto a la versión que teníamos en la etapa anterior. Sin embargo, y pues como nota también curiosa respecto del tomo anterior que reseñamos de Justice League, son precisamente Batman y Green Lantern, dos de los personajes bandera, digamos, de DC en este momento, son de los más populares y son de los que menos cambios van a sufrir con este relanzamiento. Entonces, creo que Tony Daniel no quiso esforzarse demasiado en mostrar demasiados cambios, más allá de pronto del traje y un poco de la situación espacio-temporal del personaje para este primer número. Es que tal vez no era necesario. O sea, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? No, a mí no me complica el tema de que algunas series cambien, otras no. Creo que tiene que ser eminentemente una decisión creativa. No puede ser que, por ejemplo, el edicto sea que todo cambie, porque sí, como es lo que se hizo en el One Year Later hace algún tiempo y que se demostró que era una mala idea. Tiene que haber un propósito narrativo detrás de este tipo de cambios, y si no lo hay, lo mejor es no hacerlo. Y como Batman es una serie que está funcionando, creo que no viene al caso realmente introducir mayores modificaciones. Yo diría que lo único que va a complicarme a mí es ver de qué manera logran explicar que Batman lleve 5 o 6 años activo y de todas maneras haya tenido a varios psíquicos, a 4 Robin nada menos como ayudantes durante este periodo. Sí, creo que ahí sí es una de las cosas que está más confuso, el manejo de la continuidad, ¿no? Hay momentos donde dan a entender que Batman tiene poco tiempo activo. Parece que no tiene una rivalidad de tanto tiempo con el Joker. Su relación con la policía lo tratan como el vigilante forajido que era en sus primeras apariciones. Y sin embargo hay una batiseñal y parece que tiene una relación previamente establecida con Gordon. Entonces sí eso puede resultar un poco complicado de entender, porque no parece estarse manejando de la mejor manera posible. Un poco inconsistente una cosa con la otra, pero hay que ver de qué manera lo terminan desarrollando. Si pareciera también que hay como una relación tirante donde Gordon es el cómplice de Batman en dentro del departamento de policía de Gotham, pero no parece que Gordon tenga tampoco tanto peso dentro del departamento como lo tendrá en el futuro cuando se transforme en comisionado. Aquí me parece que todavía no es comisionado de policía. Sí, aquí deben entender que debe ser algún capitán o oficial de alto rango, pero no queda del todo claro. Ahora que comentamos las tres series principales de este nuevo relanzamiento, nos queda comentar algunas series que nos llamaron la atención en forma particular. Partamos contigo primero, John. ¿Qué serie quisiste leer? Bueno, yo opté por darle un vistazo al cómic que trata sobre la otra Liga de la Justicia. Me refiero al Justice League International. Básicamente es una reunión de superhéroes de diferentes nacionalidades y evoca, más que todo de título, a una serie homónima por allá de los años 80, que fue bastante popular. Con tu ídolo Dan Jurgens en vez de Keith Giffen, Jamak DeMatteis y Kevin Maguire. Exactamente, precisamente el dios Jurgens, que está al lado de... Lo tengo aquí en una estatua, al lado de la estatua del dios Birne. Es el encargado de darle vida. Es el encargado de darle vida a esta nueva encarnación de la Justice League International. Tiene uno ídolo con pies de barro, John. Qué ídolo, ¿no? Por lo menos sé qué esperar de ellos. Todos sabemos qué esperar de ellos, pero no es bonito ni huele bien. Ah, no, por eso los tengo en cajitas de cristal para que el olor no pase. Ya, cuéntanos de la historia. Ok, la historia abre con un nuevo personaje que viene a ser las veces del Master Lord de la época anterior. Este nuevo personaje es el encargado de ensamblar el equipo y presentarlo ante las Naciones Unidas, que son finalmente la entidad que va a patrocinar esta encarnación de la Liga de la Justicia. Básicamente porque quieren un grupo de superhéroes que puedan controlar. Como cuarteles generales encontramos el Hall de la Justicia, que se encuentra en Washington, que es un poco heredado de la versión anterior de Liga de la Justicia. La imagen que todos tenemos del Hall pues es la misma que hemos observado muchas veces en las repeticiones que se han dado del programa de los Superamigos. Y pues en esta nueva etapa tenemos entre los reclutados personas de diferentes nacionalidades. Tenemos a Brasil representado con Fire, tenemos a Europa representada con Ice, el August General in Iron como el representante de China. Red Rocket es finalmente el personaje que representa a Rusia y que es el quien se roba la mayoría del escenario en este primer número con su interacción precisamente con el personaje de August General in Iron. Creo que es Rocket Red, pero no importa, sigue. Sí, no importa, cohete rojo para que quedemos todos claros. Finalmente cierra este grupo de superhéroes nada menos que Booster Gold, quien viene a ser nombrado como líder de esta nueva encarnación. Este, por supuesto, es un Booster que originalmente está un tanto renuente a tomar este liderazgo porque pues piensa que puede dañar un poco su imagen, o la imagen que utiliza para hacer las diferentes publicidades que son las que finalmente le llenan su bolsillo, ¿no? Yo te voy a tener que echar al agua, John. No es posible, estamos volviendo a grabar exactamente lo mismo y de nuevo se te olvidó Lady Godiva y los Guardianes Globales. Hombre, por favor, Lady Godiva, la representante de Gran Bretaña en este grupo. Ahí sí. ¿Cómo se me puede olvidar de nuevo? Bueno, creo que la razón por la que se me olvida es la misma razón por la que Booster no la identifica mucho, y es que para mí, igual que para Booster, es un personaje nuevo del que no conoce trayectoria ni tampoco sus capacidades o poderes. Solo esperemos verla cabalgar desnuda por las praderas. Que no, hombre, Esteban, que el único personaje que está autorizado en DC para aparecer desnudo es Fire. Y aparece desnuda no porque realmente esté desnuda, sino porque el fuego oculta su traje. Eso ya ha quedado perfectamente claro y establecido. Okay. Especialmente después de las quejas de las mamás que pusieron el grito en el cielo cuando vieron a este personaje desnudo en llamas en las covers de las revistas de Justice League. Okay. Pero no se le ven sus cosas. No se le ven sus cosas. Pero en fin, entonces, ¿cómo pueden estar seguras de que está desnuda? Porque no está vestida. En fin. Otro personaje con el mismo color de Fire es nada más y nada menos que Linterna Verde, quien rehúsa pertenecer a este equipo precisamente porque es Booster Gold quien es puesto en cabeza de él. Pero claro, no estamos hablando... El cretino número uno del universo DC. No estoy hablando de Hal Jordan, hablamos de Guy Gardner. Ok. Quien es precisamente quien desecha la invitación y se marcha a mejores rumbos. Curioso es que, bueno, no sé cuál fue realmente un poco el trato que le, o el manejo que le dio a Guy Gardner en la versión anterior. Porque era el cretino versión, número uno del universo ese. Sí, pero ¿cómo lo convencen? Ah, ya recordé. Batman le pega un combo. Lo convencen de pertenecer a la Liga Internacional porque lo nombran líder, seguramente. Pero como en esta versión es líder. No, tampoco era mucho como líder en la otra versión. Era más uno de los payasitos de la historia. Pero no, él justamente tenía envidia de la figuración de Hal Jordan, porque obviamente no era ni el único ni el mejor de los Linterna Verde. Él era el mejor y él formaba parte de la Liga de la Justicia Internacional, que en esa época era la única Liga de la Justicia también. Okay, bueno, en esta oportunidad Ice le pide a Booster que lo convenza de regresar, y pues Booster dice que definitivamente no va a hacerlo porque si no tendría que estarlo haciendo cada vez que salgan en una misión. Así que lo deja ir con la esperanza de que más adelante regrese. Pero no es Guy quien regresa a las filas de esta Liga de la Justicia Internacional. Es un personaje que los encargados de armar este nuevo equipo no lo quieren dentro, porque no lo consideran que sea fácil de controlar. Bueno, todos con excepción de el arquitecto de este nuevo grupo, ¿no? Que es un personaje que por el momento se me escapa el nombre, que originalmente lo propone, pero es descartado, y sin embargo aún así este personaje de forma autónoma decide ingresar al equipo. Y estamos hablando pues nada más y nada menos que de Batman, quien decide que es mejor estar ahí para saber de qué va la historia, porque no está muy seguro de que este nuevo equipo haya sido ensamblado con los mejores propósitos. Entonces, así como Batman pues viene a cerrar ya el grupo, y pues siendo este el primer número, podemos tener la plana completa de la Liga de la Justicia Internacional en las páginas de la revista. A diferencia pues de el otro número de Liga de la Justicia, donde solamente pudimos ver a unos cuantos. ¿Y el apartado gráfico qué te pareció? El apartado gráfico parece que cumple, es el trazo y estilo que esperaría de un cómic de superhéroes, detallado cuando tiene que serlo y rimbombante cuando las escenas lo requieren. Básicamente aquí la única escena donde lo requiere es en las escenas finales, cuando ya se aproxima Cliffhanger, pero por demás cumple. Me parece que a pesar de que en los primeros cuadros podría ser un poco tedioso porque pues pasan toda la interacción con el equipo de Naciones Unidas y demás, pues el dibujo es lo suficientemente atractivo para no ser. Mr. Briggs es el nombre del personaje que reúne a la liga. A mí, como cualquier otra serie que incluya a las Naciones Unidas, me genera la reticencia natural de que considero que las Naciones Unidas no es operativa, porque se basa más en bloquearse entre sí los países que forman parte del Consejo de Seguridad antes que trabajar en conjunto. Por lo tanto, nunca me agrada meter a las Naciones Unidas con grupos que de acción internacional, como podría ser Chile, o en este caso la Liga de la Justicia Internacional, o el Checkmate que hacía Greg Rucka. Pero, no sé, la historia en general me pareció muy tradicional para el género de superhéroes. Creo que está ok. Y el apartado gráfico encontré que está un poco desmejorado el arte de Lopresti. Yo le he visto cosas mejores. No sé si habrá influido un poco que él esté en estos momentos involucrado también en una miniserie conjunta, una antología donde él tiene un personaje creado por él que es Garbage Man, que se parece muchísimo a Swamp Thing. Así que eso pudo haber afectado también parte de su capacidad para dibujar este número. Creo que un poco el manejo que se da en estos cómics de las Naciones Unidas, más allá de su comportamiento dentro del mundo real en el que vivimos, es una imagen más romántica del concepto como tal, ¿no? Es simplemente un grupo que reúne a representantes de todos los países del mundo. Y pues creo que para evitar crear un grupo ficticio que se encargue de eso, pues suelen recurrir al tema de Naciones Unidas. De todas formas, en esos primeros cuadros del cómic se ve un poco ese choque entre naciones rivales. Y pues aquí el señor Briggs, que es el encargado de armar esta nueva liga, consigue limar asperezas precisamente nombrando dentro del grupo representantes de esos diferentes países. Faltó alguien de Francia entonces. No, pues faltó alguien de muchas partes, pero... Es que me parece que Francia es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, si mal no recuerdo, son 5, son Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia, si mal no recuerdo. Bueno, y tenemos un representante de Canadá que todavía no lo han mencionado en el cómic, ¿no? ¿Booster Gold no es el representante de Canadá? Precisamente. Imagino que un poco para darle en contexto de internacional. Claro. Y inclusive la mención de Guy Gardner dentro de la razón por la que lo quieren en el equipo, más allá del poder que puede tener como Linterna Verde, es precisamente tenerlo como el enlace con la comunidad intergaláctica. ¿Qué nota le pondría a la revista del 1 al 10? Bueno, yo tengo mucha fe en este primer arco. Tú dices, como tú mencionas, es bastante clásico en lo que se tiene que ver con el tema de superhéroes, pero pues realmente eso es lo que yo esperaría leer un cómic de un grupo de superhéroes. El apartado gráfico me parece que cumple. No tengo los puntos de referencia para lo Presti, pero me gustó. Yo pensaría que un 8 con reservas, esperando a ver cómo termina este primer arco. Alberto, ¿tú qué otra revista leíste que te llamó la atención? Ya que estamos hablando de equipos manejados por la ONU, yo leí Stormwatch, que si bien esta encarnación ya no tiene nada que ver con... Gracias. Si bien esta encarnación no tiene nada que ver con las Naciones Unidas, sí lo era en su versión original, era el equipo oficial de superhéroes manejado por la ONU en el universo Wildstorm. En esta versión del nuevo universo DC, es un equipo secreto. Son algo así como los guardianes secretos del mundo. Y en un par de párrafos dan a entender que han estado a cargo de salvaguardar el planeta durante siglos. El equipo está conformado por una mezcla de personajes de Wildstorm y un par de personajes nuevos, además de una cara conocida tomada del universo DC de su versión anterior, John Jones, el detective marciano, quien nos da a entender que, contrariamente a lo que pensábamos cuando especulábamos sobre lo que sería esta versión de DC, menciona que es parte de la Liga de la Justicia, así es de que probablemente una vez que ese título regrese a la continuidad presente, lo veremos como parte del mismo. La historia es extraña, es un tanto inusual la aproximación que le están dando. Aparentemente una entidad, una especie de inteligencia artificial se apodera de la Luna y la empieza a transformar en un ser orgánico con intenciones de atacar la Tierra. Entonces no creo que no es la clase de cosas que acostumbramos leer en un cómic de superhéroes. Y parece que el autor, Paul Cornell, está esforzándose precisamente por decir esto no es un cómic de superhéroes como los que acostumbras leer. Esto no son los superhéroes de tu papá ni de tu abuelo. Algo así. Sí, es lo que parece estar diciendo en ese primer número. Una parte del equipo intenta reclutar a Apolo, que es un personaje con poderes muy similares a los de Superman, basados también en el Sol. Y cuando Apoyo dice, no me interesa lidiar con superhéroes, Jack Hawksmoor, uno de los personajes originales de Star Wars, le responde, pero nosotros no somos superhéroes, esos son amateurs, nosotros somos profesionales. Entonces creo que sí está tratando de hacer una distinción de que va a ser material diferente al que acostumbramos a encontrar en algunos de los títulos más convencionales del universo DC. Por ahí leí que iban a hacer algo así como los de The Boys del universo DC. Para el que no tenga idea de qué estoy hablando, The Boys es una serie escrita por Garth Ennis con dibujos de Derek Robertson, que partió originalmente como una serie del universo Wildstorm y que DC se deshizo de ella como que fuera la lepra o el ébola, por ahí por el número 6 o 7, y terminó en el universo de Dynamite, y tenía la característica de ser un grupo de personas superpoderosas como agentes del gobierno que monitoreaban las actividades de los superhéroes, que los controlaban un poco para evitar que se salieran de lo que se podía esperar de ellos. Entonces, en este sentido, pareciera que Stormwatch va a funcionar un poco como la policía del universo superheroico DC, y los que van a ser capaces o van a estar en condiciones de responder en caso de que alguno de los personajes empiece a o se transforme en una amenaza. Sí, no creo que sea tanto como la policía, pero creo que sí los están tratando de plantear como seres con poderes superiores a la mayoría de los héroes convencionales de DC, y en un momento sí podrían ser utilizados como una medida de seguridad en contra de cualquier superhumano que se saliera de control. No estoy seguro de que sea tanto el enfoque tratar de tener como una policía, y como te menciono, mencionan que es una especie de guardianes secretos del mundo. Entonces, creo que hay mucho potencial con las historias, el jugar con conspiraciones y amenazas secretas. Y habrá que ver hacia dónde lo lleva Paul Cornell, que es el escritor de la serie. ¿Qué nota le pondría a Stormwatch? ¿Perdón, John? Gracias, Alberto. Tú sí eres una persona caballerosa, que le dé la palabra a los compañeros de podcast. Tienes que hablar más fuerte, John. Quería comentar que lo que me llamó a mí la atención de Stormwatch es la forma agresiva como por Cornell nos va presentando los diferentes personajes, ¿no? Aquí no se toma todo el tiempo del mundo como pasó en Justice League para ir introduciendo uno a uno los diferentes elementos que van a formar parte de este equipo, sino que nos los va presentando, ni tampoco como Justice League International, que pues hacen una asamblea para que cada uno se presente y compartan sus diferentes anécdotas, sino que de entrada nos los muestra ya en una misión, ¿no? Y desplegados en diferentes equipos, atacando diferentes frentes a veces. O sea, lo que se nota es que Stormwatch no va a ser ni el título ni el equipo que se va a sentar a esperar a que las cosas le lleguen, sino que va a ir a buscarlas y a tratar de tomar la delantera, me parece. No va a ser el típico equipo de superhéroes que reaccionan ante las amenazas, sino que tratan de prevenirlas y adelantarse a ellas. Sí, me imagino que son como los republicanos del universo ese ahí con el ataque preventivo. No creo. No, me imagino que tiene mucho que ver tanto con la estructura de lo que quiere hacer con el equipo, el plantarnos como guardianes. Tú no estás esperando a que pase algo para ir y tratar de detenerlo, tú tratas de prevenirlo. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que Cornell viene de tiene un background como escritor de televisión. Entonces, si hay un medio que no se presta que trates de especular y alargar las cosas, es la televisión, porque si lo intentas hacer, te cancelan antes de que puedas llegar a ninguna parte. Digo, es un autor británico, y tradicionalmente los escritores británicos son bastante más complejos y ordenados en su forma de trabajar. Entonces, imagino que parte de su idea es eso, aparte de que encaja muy bien con el concepto de que es un grupo establecido desde hace mucho, el no detenerte a tratar de introducirlos, es dejar que sus acciones vayan defendiendo a los personajes sin tener que detenerse a presentarlos uno por uno. Entonces creo que es parte de las cosas que van a diferenciar este título de muchas otras series de este nuevo universo DC. ¿Qué te pareció el apartado gráfico? Yo lo encontré bastante deficiente. Creo que es irregular. No, yo no conocía al artista, es Miguel Sepúlveda, me parece. Mucho gusto. Sí, lo mismo pensé yo cuando vi el nombre. No recuerdo haberlo visto dibujando en alguna otra parte. Me parece que su narrativa es bastante clara, es bastante entendible. Mi problema es con el acabado. No se siente como que tenga un estilo tan definido. Sobre todo lo de dibujar rostros, si no fuera por los vestuarios y colores de pelo y demás, a veces costaría trabajo saber qué personaje es quién de un panel a otro. En términos generales, no me parece malo, pero sí creo que un poco de regularidad en el arte podría ayudarle bastante. A mí me dio la impresión de que el número estuvo un poquito apurado, me pareció que los efectos de Photoshop eran un poquito exagerados dentro de la serie, mucho uso de filtros y capas para darle el aspecto visual, y también me dio la impresión de que hacia el final sobre todo el color estaba aplicado directamente sobre el lápiz y que antes de eso había un entintado más acabado. También desaparecen los fondos en varias partes. Hay un dibujo donde Apolo va a tirar un combo y lo único que hizo el dibujante fue dibujar la polera de Apolo y los brazos y la cabeza y nada más. No dibujó ninguna otra parte del cuerpo y por supuesto ningún tipo de fondo al dibujo. Así que en general encontré bastante deficiente el dibujo de Stormwatch. No al punto de hacer que uno lo predispusiera en contra de la revista, pero sí podría haber sido bastante mejor. Sí, creo que son algo que tienen en común algunos de los títulos, que hay partes donde parece que el arte fue un tanto apresurado. Creo que ya habíamos comentado antes del lanzamiento que no checaban algunos de los tiempos con los que estaban trabajando, entonces posiblemente con los deadlines encima sí llegó un momento en el que terminaron por colorear directamente sobre el trazo sin pasar por el entintador, y a veces dejando que el colorista se encargase de hacer fondos o crear texturas donde el dibujante no las pudo terminar. ¿Qué nota le pondría a la revista? Y le pondría un 8, sobre todo por el potencial. La historia me gustó, creo que tiene los suficientes elementos como para pensar que la serie se puede convertir en una lectura bastante entretenida y satisfactoria. Entonces, por el puro potencial le pongo un 8. Por el potencial le pones un 8, eso dijiste, ¿cierto? Así es. Estás transformando nuevamente. Bueno, hablando de Transformers, siendo uno de los personajes favoritos de Esteban, le hacen una mención honorífica al número 1 de la Liga de la Justicia, ¿no? ¿Te variaste cuando viste esa mención ahí de esos personajes que tanto te llaman la atención? Sí, salté en un pie, como decimos por acá. Bueno, me queda a mí comentar la revista. La que yo elegí en este caso fue Animal Man. Y Animal Man es un personaje al que le tengo mucho cariño. Cuando yo empezaba a leer cómics en forma como coleccionista, que debe haber sido por ahí por el año 91 o 92, una de las primeras series ya más complejas que probé fue Animal Man de Grant Morrison. Esto lo debe haber leído por ahí por el año 93 o 94, época en la cual ya había concluido la época de Morrison, pero que era posible conseguir la serie, la edición española de Editorial 5. Y a mí me impactaron mucho esos primeros 26 números y le tomé mucho cariño al personaje, un cariño que perdura hasta ahora y que por supuesto me hizo que me llamara la atención que formara parte del relanzamiento un personaje que definitivamente no es muy conocido y que no había razones para pensar que debía formar parte de este relanzamiento. El trabajo de Jeff Lemire me recordó muchísimo, no la etapa de Morrison en sí, sino que una etapa posterior, que es la única otra etapa que he leído del personaje, que fue la que hizo Jamie Delano, creo que con dibujos de Steve Pugh, que corresponde a una saga que se llama Flesh and Blood, Carne y Sangre, que editó también 5, y que era ya correspondía a un cómic de horror. Esta nueva serie se ajusta completamente a esa descripción, es un cómic de horror, donde uno llega a conocer al personaje, que es un hombre de familia, que tiene dos hijos, y que se ve enfrentado a la sorpresa de que uno de sus hijos también está demostrando poder, en este caso su hija menor, que es Maxine, y que tiene un poder bastante aterrador, que es el de animar o dar vida a seres muertos, despertarlos casi como zombies, y ver de qué manera va a enfrentar esta familia esta nueva noticia. El cómic tiene momentos de bastantes momentos de horror en el que logra compaginar la vida cotidiana, la vida en familia de Woody Baker con los sucesos paranormales que le acontecen, tanto en el uso de sus poderes, en sus sueños, como con el descubrimiento de los poderes de su hija. Y esto está muy bien expresado a mi gusto por el dibujante de la serie, que es Travel Foreman, que logra crear situaciones de horror de muy buena manera. Sí, bueno, yo no conozco mucho al personaje realmente. Mi primera interacción con Animal Man fue durante las Crisis Infinitas, cuando fue reclutado por Donna Troy para armar un grupo de superhéroes y viajar al espacio. Más allá de eso no había leído mucho, así que pues digamos que es todo un descubrimiento este primer número. Lo otro es respecto a los poderes de la hija de Woody Baker que mencionas. La verdad solamente los vi en funcionamiento en la última página del cómic, y es un dibujo que tuve que ver varias veces para finalmente poder comprender qué era lo que estaba pasando. En un comienzo pensé que era lo que posiblemente había convertido en esta especie de zombies animales que estaban vivos, pero ya hay un par de dibujos particulares que sí ya te muestran claramente que se están arrastrando hacia ella tal como están. Entonces es una escena bastante fuerte en cuanto a eso. El apartado gráfico es interesante, es un estilo diferente. Woody Baker Animal Man no es precisamente un superhéroe más de los que ya conocemos, así que creo que desde ese punto de vista los artistas pueden tomarse un bastante grado de libertad a la hora de retratarlo, y pues más a la hora de darle el tono de la historia que seguramente está buscando Lemire, especialmente en algunas escenas en algunas secuencias de sueño que hay dentro del cómic, ¿no? Sí, algo que cabe mencionar también y que hemos descubierto con el paso de las entrevistas que han dado los artistas es que Jeff Lemire y Scott Snyder son muy buenos amigos, por lo tanto los dos se envían los guiones de su serie y comentan el trabajo que hacen, y ambos han decidido coordinar las historias de Swamp Thing y de Animal Man entre sí. En Swamp Thing se menciona The Green, el verde, como una fuerza elemental relacionada con la naturaleza, y en el caso de Animal Man se introduce un concepto nuevo, hasta donde yo sé, en el universo DC, que es The Red, o el rojo, que es justamente al que hacen referencia aquí con los poderes de Maxine. Así que cabe ver de qué manera se van a entrelazar las dos series, porque es algo que va a ocurrir de acuerdo a lo que han señalado ambos escritores, y de qué manera van a ir introduciendo estos elementos fantásticos dentro del universo DC y de qué manera se van a relacionar con el resto de la serie. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer este cómic? No, yo lo tengo en mi lista de pendientes. El concepto me agrada bastante también. Es un personaje que después de lo que hizo Grant Morrison con él me llama mucho la atención, pero no, por falta de tiempo no lo pude leer. Pero sí es algo que me interesa hacer en los próximos días. Sí, bueno, yo tuve oportunidad de leer un poco Animal Man, y pues como mencioné antes, las secuencias de gráficas donde ilustra los sueños y particularmente la última escena pues son bastante dicientes y diferentes, suficiente como para destacar un poco este cómic y resaltarlo dentro de este paquete de nuevos lanzamientos, ¿no? Sí, yo definitivamente lo recomiendo. Me pareció que es uno de los lanzamientos más sólidos de esta semana, por lo menos. A mí me gustó más que el Action Comics. No sé si es un mejor cómic, pero me atrajo mucho más y me alegra que exista el espacio de que este cómic, que digamos hace algunos años habría tenido lugar solamente dentro del universo Vértigo, tenga un espacio dentro del nuevo universo DC y por lo tanto vaya a tener una mayor audiencia, y que esta audiencia tenga la posibilidad de encontrar cosas distintas dentro de la propuesta editorial. Yo le daría un 9, porque es un número introductorio y generalmente el número 1 nunca es lo mejor que tú puedes ver en una revista, porque es un número introductorio, pero está muy bien hecho, está muy bien planteada la estructura de la revista, y definitivamente quiero ver los números que van a seguir y lo espero con bastante ansiedad. Me gustó mucho esta revista. Swamp is my world. It is who I am. It is what I am. I was once a man. I know the evil men do. Do not bring your evil here. I warn you. Do not incur the wrath of Swamp Thing. ¿Alguna otra revista que hayas leído que les gustaría comentar? No, el único que leí de estas nuevas series fue Swamp Thing, escrito por Scott Snyder e ilustrado por Yannick Paquette. Y me gustó bastante, es otro personaje de que solía pertenecer al sello de Vértigo y ahora será integrado nuevamente al universo DC regular. El tono de la historia también es jugando un poquito con elementos sobrenaturales, tal vez no tan orientado al horror, pero me gustó la forma en la que están integrando algunos elementos importantes de la mitología del personaje para integrarlo de una manera orgánica en el nuevo universo DC. Yo también tuve la oportunidad de leerlo y me gustó mucho el trabajo de Yannick Paquette, porque encontré que complementaba de muy buena manera los elementos de horror que podía tener el personaje en las partes más oscuras de la historia con las partes más claras o más integradas al universo DC, por ejemplo la aparición de Superman, etcétera. Me gustó también mucho la prosa de Scott Snyder, que logra hacer algo que los buenos escritores hacen muy bien y los malos escritores hacen horrible, que es el tema de utilizar alguna secuencia mundana donde los personajes hacen referencia a algún oficio sin mayor importancia, y eso lo usa para como alegoría en relación a alguna otra temática más importante dentro de la historia. Como por dar algún ejemplo burdo, ver cómo se seca la pintura puede ser algo muy muy tranquilo porque bla bla bla bla, etcétera. Ese tipo de discursos que en ocasiones suena muy forzado, pero que los buenos escritores logran aprovechar muy bien para darle un ritmo a la prosa, y que creo que Scott Snyder lo logra hacer muy bien en al menos dos partes de esta revista. Así que también me pareció una muy buena historia, Swamp Thing. Sí, a mí también, y me parece que el hecho de que vayan a ligar esta serie con Animal Man ayuda un poquito a mejorar las expectativas de longevidad de aquella serie, porque Snyder tiene una mayor prensa y aceptación popular debido a su trabajo tanto con Batman en Detective Comics como en Vértigo con American Vampire. Entonces el hecho de que vayan a ligar un poco las dos series creo que puede ayudar a crear un nicho para ellas en el mercado, lo cual me parece que es bueno, ayuda a mantener esta diversidad de material. Sí, ojalá que sea así. Creo que las dos series merecen una vida, no digamos que eterna, pero al menos larga de un par de años para desarrollar buena historia. Definitivamente vale la pena en ese sentido ambas revistas. John, ¿algún otro comentario que se te haya quedado en el tintero? Bueno, no, el único otro cómic que leí esta semana fue Superman Beyond número 0, que viene a cerrar el paquete de recuperación de ese universo de Beyond que Warner alguna vez presentó en las series animadas, que DC ha estado tratando de recuperar en épocas recientes. Ya pues los responsables de DC anunciaron de que si bien el universo Beyond no forma parte de este primer paquete, esta primera oleada de 52 número 1, sí tienen planes para retomarlo a futuro. Así, y pues eso, la verdad, es algo que me gustaría ver, especialmente si los responsables de retomar esa etapa son los responsables de este número 0, que son Tom DeFalco, Ron Frenz y Sal Buscema. Se me hace que fue un muy buen trabajo en la parte gráfica, y como historia funcionó mejor que muchas de las historias que he visto antes de Superman, y las pocas escenas en las que aparece Bruce Wayne como el Batman retirado que conocimos en la serie animada, creo que mostraba mucho de esa serie. O sea, creo que respetaba la forma de hablar y pensar de esos personajes, y creo que es algo que me gustaría ver más. ¿Y este es el mismo equipo creativo que hacía la Spider-Girl de Marvel? Sí, fue el mismo equipo creativo y pues igual que ocurrió en Marvel, acá si regresaran se ocuparían de una línea que sería definitivamente alternativa al universo al universo principal, ¿no? Claro, en ese caso el MC2 me parece, ¿no? Y aquí sería de la línea de Batman Beyond y de Batman del futuro. Exacto. Y finalmente también tuve oportunidad de repasar otro cómic, de pronto que viene a coincidir un poco con la fecha de hoy, 11 de septiembre, que es un cómic llamado La Gran Mentira, o The Big Lie, en donde básicamente lo que hacen es poner en el cómic, dentro de un contexto, digamos, de fantasía, plasmar un poco todas esas teorías que hay alrededor del 9-11 y que no han dejado satisfecho a muchas personas que ven que no se ha contado todo realmente lo que ocurrió ese día. Es un como historia independiente de lo ocurrido, creo que tiene sus puntos interesantes, especialmente cuando aparece en escena la protagonista, que es una mujer que viene del que llega del futuro, o sea, de este año 2011 al 2001, llega con una tablet a tratar de convencer a un grupo de personas de que deben evacuar las torres porque van a ser atacadas, y ellas, en lugar de prestar atención a lo que ella les está diciendo, quedan fascinadas con la tablet, de ver las imágenes en algo tan pequeño, y más allá de eso, que es de Apple, ¿no? Aparentemente es una empresa que en aquel entonces iba de capa caída. Para que vean el poder del iPhone. El poder del iPad. Claro. Creo que eso es todo lo que tuve oportunidad de ver adicional. ¿Algún comentario de cierre, John? Para que puedas irte ahora que te tuve que retener para que repitieras todo lo que ya había dicho. Hombre, si ya me timbraron como 3 veces. Sí, ya voy tarde. Creo que estos nuevos lanzamientos han dado algunas buenas sorpresas, algunas malas y otras donde simplemente ni para bien ni para mal. Estamos en la segunda semana de lanzamientos, todavía faltan algunos números por ver, pero realmente creo que los números más llamativos han aparecido en esta semana. Creo que vamos a seguir viendo más de lo mismo. Me refiero a que vamos a seguir viendo cosas muy buenas, cosas muy malas y cosas que no van a ir ni venir. Así que pues toca. O sea, el relanzamiento de DC es como la vida misma. Sí, un poco. Como una caja de chocolate, nunca sabes lo que te va a tocar. Exacto, Gampa. Espero que no me golpeen por repetir esa frase. Espero que no nos cobren derechos. Bueno, bastante tienes con exponerte en público citando una película de Robert Zemeckis. Yo no te retengo más. Muchísimas gracias por tu paciencia y por haberte quedado como le explicamos a nuestros auditores. Un pequeño gran error técnico en el que estuvimos conversando por alrededor de 2 horas y media y no grabamos nada, así que muchísimas gracias por tu paciencia y tu buena disposición. Así que no te retengo más, aquí cerramos con Alberto, no creo que nos quede mucho más que comentar. Listo, vale, listo, creo que no más, eso es todo. Pues lamento que el podcast anterior no haya quedado grabado. Evidentemente fue el mejor podcast que hemos grabado en todo lo que llevamos haciendo este programa, y pues definitivamente se tomarán las medidas del caso contra la persona responsable de este impasse. Sí, demanda, el mejor, ¿no? Podcast que nunca van a escuchar. No solo el mejor podcast de el mejor podcast jamás grabado, nadie sabe. Jamás grabado en el universo. El mejor podcast que jamás nadie va a escuchar. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo y nada, seguir leyendo cómics. Esto se compone. Alberto, Esteban, hasta una próxima. Muchas gracias, John. Que esté muy bien. Hasta luego, John. Hasta luego. Pucha, a mí se me ocurre que la única noticia importante que dejamos de mencionar, que no fue realmente noticia, fue una anécdota muy muy tonta, fue el boicot que le iban a hacer a Grant Morrison en Carolina del Norte. Ah, sí, por lo del GD. El GD, sí. Es una idiotez, realmente creo que no tenía... Una de las tonteras más grandes, sí, creo que no tenía mucho caso comentarlo, ¿verdad? Pero es chistoso. Sí. Bueno, para el que no se haya enterado, hay un dueño de una comiquería en Carolina del Norte en Estados Unidos, que él es cristiano, así que me imagino que será profesar alguna religión más estricta que las que lo que uno le dice ser católico, por ejemplo. Y hay una escena en el Action Comics número 1 donde a Superman le disparan con un cañón y le pegan en la espalda, y él queda bastante malherido producto del impacto de esta artillería, y alcanza a emitir la siguiente gesto, que es GD. GD, si uno lo quisiera, puede ser cualquier cosa, lo que sea, good day, lo que sea, pero en este caso probablemente este tipo lo interpretó como que decía God damn it, que significa maldición, pero también es una profanidad, una blasfemia, en el sentido de utilizar el nombre de Dios en vano, que es algo con lo cual los norteamericanos son bastante sensibles, y es la razón de que uno, por ejemplo, lea garabatos como Jesus en vez de Jesus. Son todas deformaciones de expresiones para evitar ofender a gente que se lo toma muy en serio el tema de la blasfemia, de utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces este tipo se tomó el GD como que Superman estaba profiriendo este garabato, y por lo tanto le parecía que era algo imperdonable que se hiciera algo como eso con un personaje como Superman, y que él por lo tanto iba a boicotear a Grant Morrison. En cualquier cómic de Grant Morrison, él no lo iba a vender en su tienda, sin importar cuánto dinero le pudiese costar o cuántos clientes le pudiese costar perder. Bueno, esto obviamente es algo que resultó bastante incomprensible. Se mofaron bastante de este tipo, diciendo que, mostrando escenas de cómics que el tipo vendía y que eran bastante más ofensivas que un supuesto GD que dijera Superman. Y esto se aclaró cuando finalmente en The Source, el blog de DC Comics, Grant Morrison aclaró que GD era simplemente lo que alcanza a decir Superman al momento de quedarse sin aire, que era como decir nada más, no significaba otra cosa. Y ahí el tipo obviamente dio sus disculpas públicas y se retractó de este boicot, que no alcanzó a tener más de uno o dos días de vida. Fue muy chistoso toda la evolución de la historia que la pudimos seguir a través de Bleeding Cool. No sé qué te pareció a ti, Alberto. Sí, es otro ejemplo de la intolerancia a la que llegan muchos grupos religiosos. Y es bastante curioso, ¿no? Como dos letras que yo creo que a nadie se le ocurrió que pudieran significar algo. Es una onomatopeya. Y él haya visto un significado oculto que encontró ofensivo. Es curioso, pero creo que ya nos sorprende después de ver la clase de cosas que hacen en algunas partes de los Estados Unidos con temas religiosos. Sí, dio para mucho algo que no daba para nada, así que hay que tener cuidado con lo que uno escribe en la boca de Superman. No hay forma de anticipar de qué manera se lo va a tomar alguna gente. Sí, creo que uno de los lugares donde más se mofaron del asunto fue en Comics Alliance, donde decidieron tomar como posible esta teoría de conspiración de mensajes ocultos de Grant Morrison a base de siglas, y tomaron ejemplos de otros cómics donde hay frases similares, ¿no? Es onomatopeyas al recibir un golpe o hacer un gemido, lo que sea, empiezan a buscar los significados ocultos detrás de un HRNNN o de un ARC y cosas similares. Sí, ¿y viste alguna otra noticia llamativa? No, realmente creo que ahora que pasó ya la temporada de convenciones, las noticias están bastante apagadonas, y sobre todo creo que Marvel decidió no tratar de remar contracorriente, al menos en este inicio del relanzamiento de DC, y estuvieron manteniendo un perfil bastante bajo. Dejarle el escenario. Sí, básicamente creo que optaron por no tirar dinero intentando pelear contra algo que iba a tener toda la cobertura mediática en el medio. Y a mí me parece una decisión inteligente, ¿no? Hasta de lado, si va a ser un éxito, no, deja lo que trabaje y tú concéntrate en lo tuyo, ¿no? A fin de cuentas creo que que es la mía correcta, porque ellos siguen siendo quienes tienen el control de la mayor parte del mercado, entonces no tendrían por qué haber reaccionado antes de ver cuál es el resultado de esta iniciativa de DC. Sí, y porque en buena medida la cobertura mediática que está recibiendo DC, a pesar de que los opaca, no se ve cómo los va a reflejar, no se ha visto todavía cómo se va a reflejar en el control del mercado, y posiblemente sirva para atraer gente o recapturar a alguna gente que se había ido del sistema, y que también de alguna manera va, una vez que vuelva a DC, también va a preguntarse, bueno, ¿y en qué anda Marvel? Entonces eso también los favorece a ellos a largo plazo. Sí, es algo que en los años anteriores se han comentado en diferentes partes, varias gentes de la emisión Marvel, creo que lo había mencionado por ahí Joe Quesada y Tom Brevoort, decían, si lo que hace es traer gente a las tiendas de cómics, perfecto. Que vengan a las tiendas y vean la gran cantidad de cómics de calidad que Marvel tiene disponibles, y no solo lo que se está promocionando. Entonces creo que sí es una medida inteligente de su parte no tratar de enfrascarse en una guerra por la atención de los medios y concentrarse en lo suyo, que es crear cómics. Muy bien, entonces con esto cerramos nuestro sexto episodio del podcast de Comicverso. Es una edición bastante más breve de lo que podíamos anticipar, producto de que es algo aburrido repetir lo que uno ya había conversado, pero creo que salvamos los puntos importantes de nuestra conversación original, y les pido disculpas nuevamente a Alberto y a John por este error técnico que tan caro nos costó. Por mi parte, puedo decir como corolario de esta discusión que me ha sorprendido gratamente el relanzamiento DC. O sea, creo que no esperaba mucho de muchas de estas series. Varias de las series de las que no esperaba nada han resultado bastante más interesantes de lo que esperaba. Por ejemplo, Batwing, que es una serie de la cual no esperaba absolutamente nada, resultó tener un dibujo muy muy atractivo de parte de Ben Oliver, y un guion de Jude Winnie que resultó bastante interesante. Es probablemente el número más truculento de los que salieron este mes, pero sigue siendo una historia no nada del otro mundo, pero se deja leer sin ningún tipo de problema, y eso ya es una victoria para una serie que uno no anticipaba que pudiera resultar interesante. Batgirl es otra serie que también me gustó bastante, que me resultó respetuosa de la historia del personaje, a pesar de que ahora sea Barbara Gordon que camina nuevamente. Es bastante respetuoso con lo que se había hecho antes de la historia, y que deja en continuidad Killing Joke para dejar tranquilo, o la broma asesina para dejar tranquilo a los lectores de esa historia tan famosa. Y en general creo que el nivel de historia es bastante bastante bueno, donde no se rompe el molde, por lo menos se conserva una línea de calidad bastante buena, y todavía no hay nada que sea que de vergüenza, aunque tal vez el punto bajo de esta semana fueron, junto a Detective Comics, Men of War, que creo que el dibujo de Tom Derenick deja bastante que desear en relación a lo que hace Tom Derenick habitualmente. Así que si no les gusta Tom Derenick, piensen que esto es como de lo peor que le van a ver. Bueno, hay varias revistas que destacar, una realmente notable como Action Comics, otra muy buena como Animal Man, Swamp Thing. Así que bastantes cosas buenas. Siguen los lanzamientos esta semana. Para nuestro próximo podcast ya vamos a poder comentar sobre un universo mucho más grande de revistas, con casi todos los lanzamientos ya vistos. Quiero agradecerles nuevamente su presencia y su paciencia. Y para ustedes, habitantes del futuro, que están escuchando nuestro podcast, donde sea que estén y en el momento que lo estén haciendo, que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, que descansen. Hasta luego. She was 16 and 6 feet tall, in a crowd of teenagers coming out of the zoo. She stumbled, started slipping, fall, teeter-tottered on the top of patent leather shoes. I happened to catch her and said, maybe these ruby shoes are a little cumbersome for you. Maybe for you. But not as shaky as I must have seen, talking junk, think, or giggle, little teenage dream. And on the phone I could not compete, my dumb luck, fake confidence was getting weak. And for a sec I thought I sounded sweet, but sure enough, in a gruff, faint voice, I heard myself speak. Joke, but one of these days I'm bound to change. I'm beginning to like you, so you probably won't get what I'm going to do. I'm walking away from you, it probably don't make much sense to you, but I'm trying to save you from all of the things that I'll probably say or do. What can I do? I hope you appreciate what I do.